Hola a todos, bienvenidos a este podcast correspondiente al Diplomado de Habilidades Socioemocionales de iMediador. Nos encontramos en la unidad 3, escenario 3, denominado Relaciónate, y les habla William Andrés Mesa, licenciado en Ciencias Sociales, director de algunos cursos de primera matrícula y actualmente vinculado a la unidad sociohumanística de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Les presento a los compañeros. Docentes, Alejandro Martínez. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, cuéntanos un poco de ti. Bueno, muy bien. Soy Alejandro Martínez Casanova. Soy maestro en música, vinculado a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, perdón. A cargo también de algunos cursos en este año, los periodos que han transcurrido con cursos de historia y de teoría musical. Entonces, pues aquí estamos también presentes en este pequeño podcast de nuestro diplomado. Gracias, Alejandro. Profe José, ¿cómo estás? Bien, profesor William, ¿y usted cómo está? Bien, bien. Aquí dispuesto a la reflexión que tienes que contarnos, profe José, sobre tu caso. Sí, William, el caso fue con un estudiante de último semestre de psicología que tenía como opción de grado cursar una materia de maestría. Por cuestiones de amenazas solicitó asilo político en Barcelona, España. Estaba repitiendo el curso. Entregó la primera actividad, la segunda no la entregó, la tercera la entregó a medias y la cuarta actividad ya se había cerrado. Se le dieron bastantes oportunidades de entrega y para mejorar la nota, pero no cumplió. Faltando una semana, nos reunimos para hablar del tema y comentándome su situación emocional y laboral, comenzó a llorar. Decidí escucharla y no comentar nada de su situación. Solamente le di un plazo de entrega de todos los trabajos para el último día antes del cierre del curso. Esta fue la situación que me ocurrió, William. Gracias, profe, por compartir esta experiencia. Bueno, yo lo que quisiera expresar inicialmente es, digamos, también las situaciones problemáticas de cualquier docente, en el sentido en que no se nos prepara en su gran mayoría en las academias para ejercicios de resolución de problemas, ¿no? Es difícil, digamos, establecer formas de mediación. Precisamente quería citar el artículo de la Universidad de Barcelona, el de el profesor Arturo Badós y Eugeni García, en el que establecía, digamos, la posibilidad de buscar formas de entrenarnos en estas dinámicas de resolución de problemas. Reitero, las academias y de hecho, digamos, en otros procesos de socialización, no se nos capacita, no se nos forma en estas dinámicas de comprender los conflictos como una forma también de naturalizar los intereses, las diferencias y evidentemente también de comprender a los otros y a la otredad en sus dinámicas y en sus complejidades. No sé ustedes qué opinen, profesor. Sí, profe, yo estoy de acuerdo con esto que tú nos estás compartiendo con relación al prepararnos en todos los escenarios posibles que dentro del ejercicio académico pues, nos enfrentamos a diario. Y justamente, ya que estás citando pues, a estos profes que han hecho estas investigaciones, me gustaría hablar al respecto desde el punto de vista de la investigadora Antonia de la Cerda Romero en su artículo de temas para la educación en habilidades sociales que mejoran la comunicación interpersonal. Creo que este tema de las habilidades, que justamente es, por supuesto, transversal a nuestro diplomado, es muy importante resaltar la escucha activa y es uno de los temas que más me ha llamado la atención también pues, de toda esta bibliografía que hemos visto nosotros en el diplomado y que siento que en el caso del profesor William pues, se puede aplicar muy bien y además, él lo realizó de una manera muy pertinente y que además esta escucha activa es la capacidad de centrar la atención absoluta y totalmente en el mensaje que un emisor está transmitiendo, hasta el punto de ser capaz de comprender y elaborar el significado del mensaje y dar una respuesta adecuada. Creo que esto, que es la definición que da este investigador en su artículo, es un poco lo que el profesor William hizo y como nosotros estamos también llamados a realizar dentro de todos los casos que se presentan con nuestros estudiantes y es más, también dentro de nuestro ambiente laboral con nuestros colegas y también hacia las partes como más altas de la universidad y de la organización que existe allí. Eso es como más o menos lo que creo que podríamos tener desde ese punto de vista. No sé también, profe William, que ¿cómo ves estas intervenciones? Profe José, yo quería hacerte una pregunta. Digamos, precisamente la bibliografía plantea la posibilidad de legitimar las emociones de los otros, ¿no? O sea, no cohibirlos en su necesidad de expresión, que creo que fue lo que tú hiciste, ¿no? Digamos, cuando comentas que le diste un espacio para socializar las emociones y no necesariamente una justificación académica del por qué no ha entregado. Creo que, digamos, eso también hace parte de esa reconstrucción y reconocimiento de los conflictos, pero también reconocimiento de esas formas de expresión emocional que requieren también los estudiantes. Sí, en estos casos al estudiante no hay que juzgarlo académicamente por su rendimiento, sino escucharlo. Sin embargo, los textos de Romero, Vados y García, si bien nos dicen cómo actuar en la resolución de estos problemas, no se detienen a reflexionar la forma como los estudiantes pueden manipular al docente con sus emociones para su propio beneficio y en detrimento de su formación. Es correcto, profe. Me parece interesante, puede ser un tema incluso de discusión, tal vez en las otras fases dentro del foro, que nos permita también evidenciar esos desafíos que subyacen, digamos, a ese costumbrismo cultural de manipular un poco también el sistema para poder conseguir ciertas ventajas. Eso creo que es preponderante. Compañeros, pues esa es mi última reflexión. Ustedes de pronto tendrán algo que decir para finalizar. Sí, de mi parte también, de acuerdo con ustedes dos, profes José y William, es importante generar la solución de las alternativas a todos los posibles escenarios que hay. Creo que también podemos seguir discutiéndolo en las siguientes fases y es importante siempre tener una mirada muy objetiva y parcial, pese a que sea muy emocional la situación o que estemos hasta involucrados nosotros de maneras un poco a nivel a veces de estrés o problemáticas frente a la misma. Es bueno hacer una perspectiva y tener objetividad al respecto. Profe José, profe Alejandro, fue un placer. Que esté muy bien.